8:38. No podemos dejar escapar esta oportunidad como la que nos trae el Banco Santander, porque toca pensar en el futuro, y pensando en el futuro, ¿cómo te quedas si te dicen que te dan más por lo que tienes? Así es la oportunidad de los planes de pensiones del Santander, porque si ahora te llevas tu plan de pensiones al Banco Santander, podrás conseguir hasta un 5% de bonificación. Que sí, hasta un 5% de bonificación. Consulta condiciones en tu oficina o en bancosantander.es. Volvemos de nuevo a Camp Nou, Alfredo.